E winia, un se avai ce fia, avai senza vi cavena alexia. Lessa e winia, un se avai ce fia, avai senza vi cavena alexia. Lessa e winia, un se avai ce fia, avai senza vi cavena alexia. Lessa e winia, un se avai ce fia. Filumba, once ava mataki, uakumulu ena lekisha. Awa filumba, once ava mataki, uakumulu ena lekisha. Awa filumba, once ava mataki, uakumulu ena lekisha. Awa filumba. Inanakana, nene na kana ubufoyo wenene na kana lekano ubufoyo bwenu buchitwe mubumi bwandu katula tatashi mwetwa paka kalale sakatebebe haleluya alesa wabalesa nsumbuleni tata yi enshitayani Mwana wenu Naitaka naitaka tata Kuchizo chenu Naitaka naitaka tata Na kubantu venu Nasumbule nine Sumbule nita Nasumbule nine Sumbule nita Nasumbule nine Sumbule nita Nasumbule nine Sumbule nita Abaita kamenda na Yesu.